Steve Reeve. Es percusionista. Es de Los Ángeles y hace poco más de 10 años puso en marcha el producto Rhythms. Varios álbumes como solista, este es el último, Passion in Paradise. Todo el disco. Ahí lo tienes. Su cuarta aventura como solista, desarrollada a través de los años en California y de forma paralela al del otro producto Steve Reeve, definido junto a Wash Freeman y otros muchos buenos músicos de estudio americanos, los Rippingtons. Passion in Paradise, como cuarto disco, una producción del 99 grabada con Jeff Kwashuba al saxofón, miembro en los últimos años de Rippingtons, precisamente Steve Oliver como guitarra y copartícipe de algunas de las canciones del disco junto al mismo Steve Reeve a la hora de componerlas. Paul Taylor, el nuevo saxofonista del grupo Rippingtons ese año. Greg Adams en la trompeta y Dave Kochansky como arreglista de algunas de esas nuevas canciones. En el país de los sueños, Steve Reeve abriendo el fuego en esta nueva hora. El país de los sueños. tienes la música de Peter White, un tipo de 46 años que nació muy cerquita de Londres, en el Reino Unido, que comenzó a estudiar guitarra con solo 8 años, recibiendo también instrucción básica de violín, arpa, corneta, consiguiendo incluso un premio nacional en su país de origen después de finalizar su aprendizaje. Alguien que lleva ya bastantes años produciendo muy buenos álbumes como solista, fundamentalmente desde los Estados Unidos. Este el último. Octava entrega, 98, el año de su edición, Perfect Moment, Momento Perfecto. Grabado con la colaboración del desaparecido en diciembre del 99, Grover Washington Jr. al saxo, Rick Brown en la trompeta, Greg Bale y Gerald Albright como saxofonista invitado. No Want to Be a Fool, lo que escuchabas, original de Luther Vandross. Enseguida con Jack Lev, otro álbum de ese año, The Moon, The Stars and The Setting Sun. Juan Antonio Jurado en El País de los Sueños. Mejores músicos de América. Jack Lev con dos álbumes radiantes publicados en el 98 y en el 99. Las dos últimas producciones para el marido de la intérprete madrileña afincada en los Estados Unidos desde hace casi 20 años, Carmen Cuesta. Una voz de estudio muy venerada por buena parte de los hombres y mujeres que se dedican al jazz contemporáneo en ambas costas, debutante como solista en la segunda mitad del 96 con un disco que escuchamos con frecuencia aquí y que además aparece regularmente en cada uno de los discos de Chuck Leb. También aparece en este The Moon, The Stars and the Setting Sun. Chuck Leb también forma parte de los Steps Ahead, junto a ellos grabando un par de álbumes memorables como Modern Times y Magnetic hace mucho tiempo. También ha estado directamente implicado en un par de producciones del supergrupo Metro, un producto defendido junto a Michael Forman y Wolfgang Hafner, publicado junto a ellos, con Chuck Leb como principal protagonista de buena parte de las estructuras de esos dos primeros álbumes que defendieron Metro, Three People, otro grupo que también hacía durante aquellos años, gentes que con frecuencia puedes encontrar justo aquí en tu radio favorita. Chuck Leb y una de las mejores canciones, una de las más extensas, por cierto, de este The Moon, The Stars and the Setting Sun, desde el 98. Al recuerdo con Lonnie Liston Smith. Liston Smith, habitual también aquí en el País de los Sueños, un músico que nació en Richmond, Virginia, que toca el piano, la trompeta, la tuba, que en el 65 apareció en los Arbeckley's Jazz Messengers, una auténtica institución tradicional de la música americana que ha servido de escuela, y qué escuela, para algunos un buen puñado de músicos incluidos en la lista de los mejores de América. Gentes como Stanley Turrentine, Gato Barbieri, por ejemplo. Después de acompañar un año a Miles Davis hasta el 73, al fin formaría su propia banda Cosmic Echoes en aquellos años. Transformation, con 10 canciones, lo que escuchas, grabadas y mezcladas desde los estudios Hillview de la ciudad de Baltimore, Maryland, con la colaboración de Mike Scott y Wayne Bruce en las guitarras, Alfredo Mojica en parte de las percusiones, Moe Daniels en los sintetizadores, con Sandra Blake, por ejemplo, en las voces de apoyo en parte de las canciones de ese álbum que tiene 2 años. Este es su último álbum. Es la tercera entrega Jazz Masters. All Hardcastle Jazz Masters 3, producto del 99. 13 canciones casi casi perfectas. Esta es una de las mejores. Don't Let It Get You Down. Junto a él, en la composición y en las voces, Helen Rogers. Escucha esto. Es una delicia escuchar a Paul Hackenstein. 42 años, teclista, productor discográfico, nacido en Londres, igual que Peter White, segundo músico británico afincado en los Estados Unidos, que escuchamos en nuestra edición de hoy. Paul Hackenstein Jazz Master Suite, con Ellen Rogers en las voces y composición de esa pieza. Primer disco de Michael Lington. Michael vuelve al país de los sueños, al saxo, con una canción que hizo historia y que causó estragos en listas hace mucho tiempo. Harlem Nocturne, una maravilla. Danés, nacido en Dinamarca, pero lleva muchos años defendiendo el jazz contemporáneo y otras músicas como músico de sesión desde California. Su nombre es Michael Lington y este es uno de los primeros discos del que hemos tenido noticias aquí en Andalucía, sonando desde el primer momento, desde el 97. su debut aquí en el País de los Sueños. 10 canciones que incluyen versiones como Tell It Like Reese, que escuchábamos hace algunos minutos, un tema que representó el debut de Aaron Neville en los años 60, al final de esa década, con Bobby Caldwell invitado en las voces, y temas como este original de Earl Hine, un clásico americano. Más músicos europeos, otro músico danés, como su hermano, que lleva muchos años defendiendo este producto cercano al jazz clásico, sobre todo haciendo buen jazz contemporáneo en América y también en la vieja Europa. Enseguida, Nils Landokki, con una versión de un clásico de Eric Clapton, Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo. Juan Antonio Jurado, en el País de los Sueños. Doggy Brothers. Es su grupo de origen. Es un dúo de música contemporánea compuesto por dos hermanos daneses nacidos en Copenhague, de padre vietnamita, médico y guitarrista acústico y madre danesa. Chris Mindoki y el que escuchas ahora con uno de sus álbumes como solista, Nils Landoki, alguien que actualmente vive en París. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. En tu radio favorita en Andalucía, tiempo a esta hora, también en las tardes del fin de semana, para disfrutar juntos de la mejor música que existe o una porción de ella. Más con Kevin Mahogany, My Romance. Y esta una maravilla que todo el mundo conoce, Don't Let Me Be Lonely Tonight. No me dejes solo esta noche. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes until the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure enough, good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please. You ain't gonna see me getting down on my knees. I'm undecided, and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes until the morning light. But don't let me be lonely tonight. Kevin Mahogany, mezclando el poder del jazz y algo de pop suave. Una canción como esta, que ha perdurado a través de los años. Muchos éxitos, los que defendió James Taylor, como este Don't Let Me Be Lonely Tonight en listas americanas. Una canción que fue top 14 en esas listas desde el día 2 de diciembre del 72. Una de sus grandes obras. Un músico que hoy tiene 52 años, que nació en Boston, intérprete, compositor y guitarrista, que además fue miembro antaño de los Corsarios, junto a su hermano mayor. Hace mucho tiempo de todo aquello. James Taylor, responsable de esta maravilla que recuperó una de las nuevas voces masculinas del jazz americano, Kevin Mahogany, su álbum My Romance. En el País de los Sueños, la producción de Lorenzo Romero. Contigo Juan Antonio Jurado también en las tardes del fin de semana. Ahora con más recuerdos. Viajando a través de los años y rescatando un gran producto de Everett Harp, al saxo, publicado hace algún tiempo en el sello Blue Note, Common Ground, y una de las mejores canciones de ese disco. Everett Harp, desde California, miembro de la banda 100 Hour North hace tiempo. La banda de Yordu, que escucha esto. 6 de la tarde. Estar con Dover o estar con Lou Reed. Estar con Celtas Cortos o con The Cranberries o con los fabulosos Cadillacs. Estar en un escenario o estar en 5 escenarios. ¿Qué más da? Lo importante es estar. Estar con Star en el Espárrago Rock el 15 y 16 de abril en el circuito de Jerez. Cerveza Star de Alhambra, patrocinador oficial del festival Espárrago Rock. El país de los sueños, la mejor música del mundo, cada día. También en la tarde del fin de semana, sábados y domingos, y desde la media hasta la una, hasta el comienzo de Boulevard del Jazz. Ricky Peterson, al recuerdo, A Tear Can Tell, una maravilla, un producto de 1995. cubierto de muy buenas canciones que hacía tiempo que no disfrutábamos aquí en el País de los Sueños. Vamos directamente hacia 1999 a recuperar una de las 11 canciones que dieron vida a este Celebration. Norman Brown, guitarrista afroamericano, considerado hoy como uno de los tipos de mayor elegancia, de mejor precisión a la hora de interpretar con un instrumento de eternas posibilidades. Norman Brown, su música en el País de los Sueños hoy. Hoy también, recuerda, en esta hora, The Dance, nuestra auténtica estrella, es el último disco desde el 99 inédito en España del saxofonista Dave Goth. Después estaremos con él y con Montel Jordan, que lo arropa en una de las canciones. La próxima, Careless Whispers, una versión de un tema que seguramente conoces muy bien. La música de Norman Brown. Baby Be Mine, una de las versiones que aparecen en el debut 2000, ahí estamos, de Tony Wendell. Pianista norteamericano nacido en Sacramento. Después recuperaremos este disco. Merece la pena. Ahora el invitado. Música para la tranquilidad. El país de los sueños. My song to make you laugh, the melody, the tune, giving love another chance to dance beneath the quiet moon. It seemed that everything we had was gone and all was lost. Love opened up a brand new door full of hope and dreams for you and me. I've changed the way I look at life. I've seen a bluer sky. To love unselfishly this time, the sky has even learned to cry. A brand new wind blows through my heart. I found a better way. And I believe this special love is gonna be more. La música de Darren Dogs en el País de los Sueños, en Canal Fiesta Radio. Ahí tienes a uno de los bajos teclistas e intérpretes norteamericanos debutantes hace ya 7 años. El debut este, un álbum llamado Rendezvous en aquel tiempo. Retomamos el primer disco. Estamos en el 2000, al fin del siglo. Tony Windell, el debut para él. Lo que escuchas, Right There. Neverland, nuestro segundo punto de encuentro con el debut de Tony Windell, uno de los estrenos estos días que llega desde el siglo pasado, desde 2000, aquí en el País de los Sueños. Tony Windell, pianista norteamericano, nacido en Sacramento, con una estupenda prensa en su país, músico con una propuesta que recuerda el tono siempre elegante, clásico y melódico de gentes como Debbie Benoit, otro pianista veterano, y el ritmo típico del rhythm and blues en buena parte de esta producción. Más del nuevo disco Nina Freeland, Tony Windell con su debut desde 2000 y también lo que escuchas ahora, Michael Whitaker, Earth Tones, compositor y multiinstrumentista, otra de las sorpresas recientes en el escenario del jazz contemporáneo de la Unión Americana. We'll be right back. No es un clásico, es muy joven, pero quién sabe. A lo mejor consigue llegar a ese estatus, al de clásico en la música contemporánea. No me extrañaría nada, porque cualidades no le faltan. Michael Whittaker, pianista, compositor blanco, norteamericano, base Los Ángeles, una vez más en California. Earth Tones, estamos en el 97. Fueron 9 los temas compuestos por él mismo, además, grabados con Dodge Wave al saxofón, Todd Robinson en las guitarras y Marcus Miller, que es uno de los mejores bajos de Nueva York con ese instrumento. Una gran producción que tiene su tiempo y que hemos querido recuperar hoy aquí en tu radio favorita. Elegancia y decadencia. Paul Howard es nuestra próxima estrella. uno de los mejores guitarristas de todo el mundo. Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Gerardo. Saludos, George Benson. Got to be there. Fascinado por el poder de la música brasileña, un buen día decidió que era el momento de viajar a los Estados Unidos y construir un sonido mestizo entre el jazz, la música brasileña que nunca falta, perfectamente dosificada en cada uno de sus discos, y por supuesto los instrumentos tradicionales del Japón, por ejemplo el koto, que es una cítara medieval que se puede tocar sentado o de pie indistintamente y que él usa en todos y cada uno de sus discos. Solo tres los que ha publicado y que conozcamos por aquí, desde su debut a finales de los 80. 1990, Breisacia, y esta es la canción que dio título a ese producto. Long before I can Presencia, 1990, 11 años después de su edición en los Estados Unidos por este japonés espléndido. Recordando esta música única en tu radio favorita, desde Black Orpheus, Orfeo Negro. Otro tema muy elegante. I sing to the sun in the sky. I sing as the moon. Carnival time is near, beautiful time of year. And as the time draws near, dreams fill my heart. I sing as I hear the guitar, and cling to the dreams from afar. Love come my way, on this carnival day. All I be left alone with my dreams. Sonora original de Orfeo Negro, años 70. Don Grant, el artífice de esta maravilla. Es un intérprete, teclista, también compositor, naturalmente, de Portland, Oregon, que comenzó acompañando a Joe Henderson, igual que el guitarrista Jim Ferramani. Era el año 75. Casi 26 años después, aquí lo tienes. En el país de los sueños, con uno de los mejores momentos de su música reciente. Don Grant, Tune It In, así es como se llama. El disco producido en parte por Ray Oviedo y grabado una vez más desde unos estudios de su ciudad, de Portland, en Oregón. Además de este Black Orpheus, también el disco Tune It In contiene una versión de Save the Before Us, una composición de Wendy Wallman y de Philip Ballston, interpretada hace ya 9 años por Vanessa Williams. Brian Culberson también incluyó una versión de ese tema en los créditos de su álbum Mother Life, en la temporada del 95, en otra de las composiciones, otro de los discos que hemos escuchado con frecuencia aquí en el País de los Sueños. Leo Gandelman, saxofonista brasileño que defiende sus productos desde su país, bien desde los Estados Unidos. Leo Gandelman con Soul, un disco que escuchamos hace mucho tiempo aquí en el País de los Sueños y que en este 2001 llega a España.